Cálida en los estudios, porque vamos a dar inicio al micro código verde que lleva adelante nuestro amigo César Goya, que ya está en vivo con nosotros. ¿Cómo estás, César? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Cómo va? Muy buenos días para vos, para Pablo, para toda la audiencia. Mirá, estaba mirando 9 grados hace, así que la verdad que con el sol... Con el sol, este máxima de 21 se espera que justo estaba actualizando mis datos aquí en el teléfono. Pero la verdad que el sol hermoso para poder disfrutar estos días. Y también aquí en la radio con mate y poder tener una charla interesante. ¿Viste siempre que nos mima César, nos trajo bizcochito. Ahí de los compañeros de la unidad penal. La unidad penal. Que de son, la verdad que son muy ricos. Yo los recomiendo siempre porque también esto es generar trabajo para ellos, ¿no? Que hacen diferentes talleres. Vos sabés que algo que te quiero comentar hoy, que vamos a hablar, tiene que ver con una iniciativa que se viene dando en toda la República Argentina, Latinoamérica también, que es una iniciativa de hoteles más verdes. Que se viene trabajando. Yo me acuerdo que hace 2 o 3 años hice una nota con una de las responsables de Hoteles Más Verdes que nos contaba esta iniciativa y que quería que Entre Ríos se sume. Bueno, Entre Ríos se ha sumado, hay varios hoteles que tienen esta premisa. Hay que cumplir ciertos requisitos como el tema de la sustentabilidad, de energías alternativas, el tema de calefones solares, el tema de el reciclado de la basura también. Esto es súper importante que los tienen muy en cuenta. Que sabemos que muchas veces los hoteles, y específicamente si tiene un restaurante, es un tema el tema de los desperdicios, cuánta agua se utiliza, se gasta, ¿viste? Para si en el caso que tiene lavandería, ¿no? Bueno, lo cierto es que uno de los hoteles que fue el primero que aquí en la ciudad de Concordia es el Hotel Magín. Y estuve justamente otra semana grabando ahí en el Hotel Magín para que nos cuente sobre esta iniciativa, porque ellos tienen medalla de bronce, ¿no? Y me parece interesante porque justo... A ver. 1829. Ahí está, a la quinela. A la quinela, exacto. Justo que están levantando. Está. Mentira, la gente va a pensar que andamos. Y la cuestión es que esta semana... nos enteramos de una iniciativa, de un concurso que se está haciendo de hoteles sustentables, donde el representante que ha sido seleccionado de Argentina es un hotel rural de la ciudad de Concordia, que es La Angélica. Y me parece fantástico, yo los conozco desde que se iniciaron con un proyecto que tenían intenciones, recuerdo ya hace 5 o 6 años, intenciones de trabajar en el tema de turismo, tenían el lugar, querían proteger la palmera Yatay. Tenían un montón de cosas, un casco histórico también de La Angélica, donde allí era un emprendimiento tambero, donde se empezó a producir el yogur, por ejemplo. Con todo, mucha historia detrás. Que hoy ya es un lugar consolidado, La Angélica, aquí en la ciudad de Concordia, están sobre la ruta 015. Y lo que me parece interesante... Aparte de esto, hay que decir un lugar extraordinario. Extraordinario, que siempre buscaron la alternativa sustentable. Siempre el tema de la preservación, la conservación. Y hay un programa, hay un proyecto que empezaron a encarar, que justamente estamos en comunicación con Martín Campopiano, porque esto trajo que hayan quedado seleccionados y próximamente la gente, a partir del jueves mañana, la gente va a poder votar... para ver cuál es el hotel más sustentable de Latinoamérica. Qué lindo. Le damos la bienvenida a Martín. Buenos días, Pablo Benítez, César Goya. Te saludan de Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal, Pablo, César? Buen día para todos por ahí. Gracias por la comunicación. Che, Martín, primero las felicitaciones. Conocemos el lugar y ya sabés que vamos a votar por vos, obviamente. Claro. Siempre agradecerte porque las veces que hemos ido nos ha tratado muy bien Martín y la gente de La Angélica. Felicitaciones primero, Martín. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos súper contentos con toda la familia, todo el equipo. Es una distinción y haber llegado a esta instancia es un tremendo orgullo y una caricia, digamos, al laburo que venimos haciendo hace un tiempo. Nosotros muchas veces nos planteamos con César el hecho del concordiense conociendo los lugares que tiene Concordia, y nosotros lo damos como emblemático a La Angélica, pero yo quiero que vos cuentes también cómo surge esta iniciativa, porque vos la contaste una vez que fuimos y la verdad que me parece extraordinaria, pero también esa cabeza que trabaja y que proyectan a futuro, que la verdad que está, me acuerdo que me contaste del senderismo que iban a proyectar. Hablame un poquito cómo fue la génesis de todo eso. Bueno, el proyecto en sí nació a través de una decisión, de una acción que teníamos que tomar para poder conservar un espacio tan tan histórico, ¿no? Uh-huh. Cuando le toca heredar formalmente a Bala, mi señora, hace ya unos años, el lugar había cruzado por un periodo de abandono de más de 40 años, por diferentes uh-huh. cuestiones, ¿no? Había mucho por hacer, pero sabíamos que teníamos, como dijimos en alguna nota, un diamante en bruto, porque había tanta naturaleza, tanta historia, que teníamos que hacer algo para no perderlo. Uh-huh. Y ahí empezamos a planificar. Yo siempre digo que nos sentamos y trazamos la base sobre cuatro pilares fundamentales, uh-huh. que era la conservación, el turismo, la educación ambiental y la producción con valor agregado. Bien. Y sobre eso empezamos el camino. Uh-huh, uh-huh. Hoy día, como para decir a dónde estamos hoy, tenemos hospedaje en casas de campo, ofrecemos días de campo para que la gente pueda venir a disfrutar de la naturaleza, de la gastronomía, puedes venir a almorzar, a merendar, hacer alguna actividad, disfrutar algún show, pero siempre con el concepto de ese, del rescate del patrimonio natural y cultural. Uh-huh. Hay una carga... Martín, hay una carga histórica también, claro, importante, que mucha gente cuando se va enterando también lo toma como muy rico a eso, ¿no? Exactamente. Uh-huh. La Angélica tiene una fuerte vinculación. Primero, antes de finales de 1800, perteneció a la familia Ortiz. Uh-huh. De ahí viene el nombre, ¿no? Y por ahí, por eso el casco tiene árboles de arriba de 250 años, como claro, el Viracitá, magnolias y demás. Uh-huh. Y también tiene un rescate muy fuerte de lo que es la conservación de la palmera yatay, ¿no? Uh-huh. También tan representativa para los entrerrianos, sobre todo para los concordienses, porque yo creo que la gran mayoría de los concordienses no sabemos por qué en el centro de nuestra bandera, en el centro de nuestro escudo y la escarapela reciente, tenemos una palmera yatay. Uh-huh. Tal cual. Y el palmar de Concordia tuvo una representatividad enorme allá por la década del 40, el 50. Éramos conocidos por el palmar que teníamos. Hoy, gracias a Dios, se gestó el Parque Nacional y otros emprendimientos privados que conservan, pero en su momento éramos conocidos por el palmar que teníamos. Y bueno, parte de este rescate también nos llevó a conservar ese relicto, ¿no?, del palmar, del viejo palmar de Concordia. Hoy está senderizado, está hermoso, encuentra en refugio especies amenazadas a nivel nacional, tal cual, especies que también son denominadas monumentos naturales provinciales. Así que nada, ese rescate también, esa conservación tiene sus frutos, porque la naturaleza tiene una fuerza tremenda. Y sí, está bueno. Por ahí sin hacer nada, es sumamente importante dejarle a la naturaleza que vuelva a resurgir. Y es increíble lo que nos regala. Así que en la parte de conservación, te puedo decir que año a año nosotros volvemos a hacer relevamientos ambientales y vemos una recuperación. Eso también le compartimos a las escuelas que vienen, cuando hacemos visitas educativas, a las familias con las que hacemos actividades, como, bueno, yo te había dicho en su momento, senderismo, observación de aves, espacios fotográficos. Ahora estamos planificando hacer astroturismo. ¿Verdad? Bueno, todo lo que tiene que ver con esto, con traer a la familia, traer a los chicos, qué a bueno, los amigos también, a eso, ¿no? A un rescate patrimonial. Perfecto. Martín, quería preguntarte cómo viene justamente el tema de participar en este certamen de hoteles sustentables, donde justamente son los representantes argentinos, nada más ni nada menos, ¿no? Sí, bueno, César, vos sabés que nosotros, digamos, este proceso de mejora continua que llevamos adelante tiene que ver con esto, con el aprendizaje diario para nosotros, con siempre estar buscando, innovando, obviamente con una pata sustentable, ¿no? Porque, digamos, un turismo sin pensar en la sustentabilidad, claro, es imposible hacia dónde vamos, y en la calidad tampoco. Uh-huh. El año pasado nosotros certificamos diferentes sistemas de gestión de calidad, como la accesibilidad, la parte de gastronomía, la parte de sostenibilidad, y esto que tiene que ver con un sistema de gestión sustentable a través del programa Hoteles Más Verdes, que es el que nos invita, digamos, a participar en este concurso. Cuando vienen los coach, cuando viene la gente que nos audita, nos comenta que era por el proyecto que veían de nosotros, veían que era importante que nos presentemos. Pero bueno, uno siempre sueña, ¿viste? Piensa y dice, bueno, pero al competir con hoteles tan importantes, con hoteles de toda la Argentina, con hoteles de Uruguay, de Paraguay, uno sueña siempre, pero ve que hay por ahí empresas tan grandes o con tanta trayectoria que bueno, siempre está la ilusión, y la ilusión llegó, se convirtió en realidad y logramos llegar a la final con un proyecto, digamos, que se llama, en sí, la parte que participamos del concurso se llama Acciones que Crean Historia, que ahí lo que premia este concurso es esto, acciones de hoteles que tengan que ver con esto, con dejar un lugar mejor para las generaciones que vienen, con que tengan fuerte arraigo, digamos, con el patrimonio natural y cultural. Y bueno, hoy día vamos a representar a la Argentina, gracias a Dios, y vamos a competir contra un finalista de Paraguay y contra un finalista del Uruguay. Qué lindo, ¿eh? En esto de los visitantes que llegan a la Angélica, Martín, ¿son de tomar datos? ¿Qué se llevan? Porque es bueno conocer también lo que expresa el visitante a la Angélica. Uno que ha ido... la verdad lo disfruta mucho, hasta pacífico, diría. ¿Qué te dicen los visitantes, los turistas, si querés llamar? Bueno, mirá, la gente de Concordia, porque la verdad que yo tengo que destacar que la gente de los días de campo, la gran mayoría en este periodo que no estamos en vacaciones, son los concordienses, así que súper agradecido de que nos elijan, de que elijan un lugar así para pasar un rato, para pasar una sobremesa familiar. Y se van súper contentos. Por ahí descubren un lugar que no lo tenían en mente, y nos vuelven a elegir porque sabemos que si anda bien un fin de semana, la próxima semana nos están escribiendo para queriendo reservar un lugar, una mesa o algún evento. Uh-huh. Y la gente de afuera, los que vienen de diferentes ocasiones, se sorprenden de la Angélica y se sorprenden de la ciudad, ¿no? Porque nosotros, la verdad que en Concordia... tenemos un montón de propuestas y por ahí a veces no nos ayuda el entorno, no nos ayudan por ahí algunas noticias que vienen de afuera que golpean a la parte turística, y la verdad que la gente se va sorprendida, para bien, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En el mayor de los casos. Nosotros tenemos visitantes de acá, tenemos por ahí a veces visitantes del extranjero y se quedan sumamente contentos con, uh-huh, con las experiencias que viven, ¿no? Tanto acá... como en la ciudad, como en las termas. Qué lindo. Así que qué nada, lindo que lo hagas integrado a todo, ¿no? Claro. La Angélica integrado a lo que es Concordia y todos los atractivos. La verdad que buenísima esa postura, Martín. Pero es que tiene que ser así. Seguro. Sinceramente, si no traccionamos entre todos, nunca vamos a crecer. Uh-huh, uh-huh. Y el turismo, la verdad, que dinamiza un montón la economía. Uh-huh. Se lo vio en la pandemia... se lo vio después, se lo vio cuando tuvimos un boom de turístico, y bueno, este año que está bien medio complejo, nosotros sinceramente no nos podemos quejar, pero por ahí tenemos algunos colegas que ven y que marcan que la situación es compleja. Por eso hay que apoyar y entre todos tenemos que siempre atender bien al turista. La verdad que deja por todos lados ese derrame, ¿no?, que dicen. Martín, ¿cómo la gente puede participar? Porque a partir del jueves me habías contado que la gente va a poder participar y justamente que elijan la Angélica, ¿no? Dentro de este bueno, proceso. Mañana yo le voy a estar compartiendo a todos el link que va a estar subido, digamos, un video representativo para cada establecimiento. Ajá. Ese video va a estar con la posibilidad de votación desde el 15 hasta el 29 de agosto. Perfecto. El 29 de agosto es el día donde nosotros, allá en la feria, en la rural, en Buenos Aires, en Otelga, tenemos que defender el proyecto adelante de un jurado de notables. Claro. Bien. Así que les voy a compartir el link y contamos con el apoyo de todos, que lo viralicemos y que yo le digo a todo el mundo que voten por la Angélica, que voten por Argentina. Seguro, sin duda. Martín, te voy a elogiar en algo, pero en lo personal. Siempre hablaste de nosotros en plural. Háblame del equipo de trabajo, porque está bueno destacar esto, y siempre lo hiciste como un colectivo, más allá que está tu compañera, hay un equipo de trabajo. Contanos un poquito sobre eso, porque vale la pena de también destacar la labor que hacen. Bueno, nosotros siempre, con los colaboradores que tenemos, los creemos como una familia, ¿no? Con un sentido de pertenencia importante, porque es la única manera de poder llevar un emprendimiento así. Uh-huh. Cuando empezamos con Vale, éramos los dos solos, y de a poquito se fueron copando colaboradores, los guías, hoy día los chicos que están trabajando con las escuelas, que hacen las guiadas también con los visitantes, tienen también un compromiso muy grande con el proyecto, los chicos que atienden el servicio también. Y más allá de por ahí los chicos que están un poco más cerca de nosotros en la diaria, yo lo que quiero destacar es que hemos generado una red, yo diría de alrededor de 50 emprendedores locales y regionales, ¿no? Con los que trabajamos de manera asociativa, desde los que nos hacen la línea de cosmética, los que nos hacen alguna mermelada, para comentar algunos, ¿no? Sí, sí, pero no, pero bueno. Creo que eso es lo más importante, ¿viste? Martín, también te quiero preguntar, vos hablaste de diferentes lugares, los que hoy van a estar compitiendo de Paraguay y Uruguay, hablaste del Palmar, pero sos de mirar emprendimientos a nivel mundial que apliquen esto de la historia, la cultura, llevar la producción también a mostrar, ¿se toman ejemplos así, sos de mirar, de investigar lo que pasa en otras partes del mundo? Sí, uno tiene que estar mirando. Bien. Primero el análisis es lo que uno tiene y el entorno, ¿no? Lo que puede encontrar alrededor, pero después mirando tendencias a nivel mundial. Más que nada con el tema de la sustentabilidad, sobre otras cosas, porque ese es el norte, ¿no? La sustentabilidad sobre todo, porque si no miramos con nosotros hoy día proyectamos una empresa de triple impacto. Ir creciendo y que ya somos, pero bueno, hay diferentes pasos como para seguir, certificar eso y demás. Porque también la parte productiva vamos a ir creciendo con una mirada así, con la parte ganadera. Son todos sueños que uno se va poniendo para adelante, para ir corriendo siempre adelante de una zanahoria distinta, pero siempre para adelante. No, y es necesario estar mirando lo que sucede en alrededor, digamos, ¿no? Perfecto. Sí, yo me estaba acordando ahora que te estoy escuchando de momento cuando te ha tocado pensar, tomar determinaciones de apostando a futuro también, ¿no? En lo que ha sido la pandemia fue algo bastante complicado para todo el sector de turismo y cómo se ir sobrellevando esto con los recaudos necesarios, es decir, cómo poder hacerlo. El momento de por ahí de tomar la determinación, dice, bueno, dejo de trabajar para abocarme a este proyecto, ponerle todas las pilas y las ganas porque tiene que funcionar. Esas son cosas que por ahí las sabemos porque te conocemos hace mucho tiempo, que hoy veo que están teniendo sus frutos también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, César. El tema de la proyección, siempre con capacitación de por medio, estando siempre ahí, viste, atento a lo que está pasando, a lo que va a pasar, y después hay cosas en el exterior que uno no sabe lo que puede llegar a pasar. De la pandemia, sinceramente, fue un golpe muy duro, pero bueno, nosotros lo primero que hicimos en ese momento fue capacitarnos y estar preparados para esas primeras aperturas, no sé si se acuerdan, para el público local, después el provincial y después el nacional. Y la pandemia a nosotros nos hizo más fuerte, no tengo duda de eso, porque nos posicionó de otra manera. La gente también, después de la pandemia, buscó lugares como el nuestro, también buscó celebrar o disfrutar de otra manera la vida en algunos casos, ¿no? Sí. Más allá del contexto que estamos pasando a nivel nacional, que eso no escapa a nadie, pero yo creo que sí, es un poco eso, estar siempre preparado. Yo creo que también nos ayudó mucho planificar bien, saber hacia dónde queremos ir y no movernos de eso, digamos. Todo lo que hacemos, lo hacemos en acción a ese norte que queremos, ¿no? A dejar un lugar mejor del que lo recibimos. Es un poco eso. Perfecto, qué lindo. Martín, lo mejor, bueno, quedamos a la espera de que nos mandes el material, así lo difundimos por todos lados y lo decimos en la radio. Agradeciéndote la predisposición y el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y mandarte un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Y ahí se escuchan las aves, che, que el fondo que me parece espectacular. La cortina, qué lindo. No, bueno, gracias chicos, gracias por el contacto, gracias por el espacio. Contamos con todos ustedes, así que mañana o en el transcurso de la semana estaremos viralizando. Y bueno, esperemos, nosotros tenemos la mayor de la energía puesta en esto y la mayor de la fe, así que vamos el 29 a ver qué pasa. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Un fuerte abrazo, Martín. Un abrazo, buena mañana para todos. Perfecto, hasta luego. Qué linda charla. Linda. Uno lo pone contento. Vos sabés que los otros días me recordaba Facebook, ya prácticamente 2016... No, a ver, 2018, que hacíamos una nota contando un poco lo que era la Angélica, que era los inicios también, ¿no? Uh-huh. De este proyecto que hoy lo veo tan consolidado. Viste, esa mesa, por ejemplo, tenerlo con ese Ibirapitá de más de 200 años, ¿viste? Ir a comer bajo esa sombra es aparte un placer. Martín te lo hace agradable cuando te explica. Claro, sí, lo hace bien. Y poder, sabés que los productos que estás consumiendo son todos locales, la fórmula del yogur es una fórmula muy, muy antigua, que es de la familia, que, viste, todos los productos regionales que tienen, los productos cosméticos, la verdad que es todo lindo. Se lo merece. Y me gusta esto de que la misma gente de Concordia, viste que generalmente en turismo es muy difícil la gente de Concordia conozca, ¿no? Me ha pasado los otros días allí en ir a grabar en el Majim, que es un hotel que está enfrente de Villa Zorraquín, está en Villa Zorraquín, pero cruzando la ruta, y la gente de Villa no lo conocía por dentro, lo conocen por fuera. Claro. ¿Viste? Pero digo, parece mentira que vos no podés querer o recomendar algo si no lo conocés. Seguro. No, está bueno tener esos grados de apertura. Sí. Acá yo veo que la Angélica cada vez se va metiendo más. Sí, va a generar, obviamente, un sentimiento muy favorable en el ciudadano de Concordia. Algo que se... Viste que yo... Siempre me llamaba la atención cuando hablamos de proyección y programar circuitos turísticos, veía que en Concordia nunca se le dio la importancia de vida a el turismo rural. Siempre los productos eran San Carlos, el pesca, los eventos que se organizan. Y quedábamos ahí, termas, por supuesto, que le habían puesto todas las fichas al tema de termas, ¿no? Y veo que la gente, el dueño, el propietario de algún emprendimiento empezó a apostar esto muy despacio porque en otros lados veían que funcionaba, ¿no? Viste que vos trajiste a colación el contexto de la pandemia. Claro. La salida de la pandemia hizo una explosión también del turismo rural. Me acuerdo que había salido una nota que leí que la gente buscaba el turismo. Lo veían, a mí me daba gracia, por ejemplo, ir a Angélica y voy a encontrarte inmensidad de verde, de lugar para poder estar y poder estar en aislamiento con tu burbuja. Y tenías que, estaba, porque justamente el protocolo indicaba para limpiarte los pies con agua, con lavandina, ¿no? Y vos decís, estás en la naturaleza, ¿viste? Pero bueno, eran parte de los protocolos que había que había los temores que vivimos en esa época. Con barbijo, por ejemplo, ¿viste? Que son esas cosas que por ahí, bueno, quedan en el anecdotario. Pero lo que quería apuntar a esto también, que en tema, cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de conservación, de sustentabilidad, hoy se está trabajando y creo que, por ejemplo, el tema de las bodegas, los viñedos en la zona de Concordia, en los alrededores, le ha dado un plus que hace 5 años ningún programador de turismo lo tenía en cuenta. Y hoy se lo he dicho a la gente de turismo, le digo, acá tienen algo que se los ha servido en bandeja como para poder promocionarlo y poder fortalecerlo, incrementarlo y tratar de que crezca eso también, porque hoy vemos que también la gente de Concordia va a hacer una degustación de vino sin necesidad de ir a Mendoza. ¿Viste? Lo hacemos acá, caminando, es decir, tomando un auto, estar a 15 minutos en la Criolla o en la zona de Calabacilla acá en Bellavista, acá donde está Marta de Pedro, con Pampa Azul. Así que, viste que son cosas que lo tenemos acá y está bueno esto poder disfrutarlo también. Perfecto. Te manda saludo Horacio Freud, buenas noticias vinieron por ahí. Ayer sé que estuvo en la radio, la verdad que... Estuvo Cecilia Domínguez charlando con nosotros. Me gustó esto que la justicia empiece a... histórico, bueno, hoy ya es histórico por lo del perro, ¿no? Lo del perro también. En San Marcial, ahí en Conciencia. Pero lo que ha sucedido con los animales, que vos decís, con la jineteada, vos decís, bueno, son animales, tienen... Uh-huh. Vos decís, no es así. Porque hoy ya la ley ha cambiado y los animales son... sujeto de derechos, así que, y la gente es lo que hace justamente hacer cumplir esto, ¿no? Me parece fantástico, ¿sabe? Sí. Horacio, la admiración que le tengo. Hace mucho que quiero hacerle notas para Código Verde, pero es medio... Lo que pasa es que es coqueto, quiere bien. Pero hay que mostrar un poco el trasfondo del laburo que hace él, que por ahí él no lo da a conocer, en ese amor de que a tal hora son hay parte que... de la denuncia con Ecoguay y Conciencia Animal. Ese grupito de abogados, es donde están en los hechos importantes que tienen que marcar... un antecedente también. Sí, un cambio de paradigma, te diría esto. Brillante, César. Bueno. ¿Tenemos algo? No solamente invitarlos, no, en Código Verde TV ahí en YouTube. Perfecto. O en las redes sociales, que mucha gente participa. Van a encontrar los programas anteriores que hicimos a la Angélica, que grabamos varios. Y también el último también que la gente quiero que lo vea también, que tiene que ver con esto. Hoteles más verdes aquí en la ciudad de Concordia, pero también con el Hotel Maggi, que es un spa, que la verdad que está bueno que la gente lo conozca aquí, que son de aquí, de nuestra ciudad, ¿no? Te la voy a complicar para despedirte. ¿Cómo está el tema del crematorio? Sé que el otro día en San Cayetano hubo manifestaciones. Sí, sí, sí. Bueno, los y vecinos... está bien, porque hay que aprovechar los momentos, porque el vecino es... Sí, vos sabés que el rápido accionar de los vecinos la vez pasada cuando estaban bajando ataúdes, ¿viste? Justo una vecina pasó y vio que estaba, había movimientos, supuestamente... Lo registró, claro, y ahí es donde justamente yo hasta ahora veo que viene muy lento porque había una cautelar de que no podían hacer absolutamente nada hasta que la provincia se expida y presenten el informe de impacto ambiental. Por ahí la preocupación que tienen los vecinos, que saben que ese informe de impacto ambiental lo paga el crematorio. Entonces, ¿qué va a decir el crematorio? O sea, que te va a tirar datos favorables. Va a decir que está perfecto, está hermoso. Como ha sucedido cuando empezaron a averiguar los datos, empezaron a ver, dijeron, no, pero ahí no hay nada, no hay población, no hay nada. ¿Cómo que no? Hay una escuela, hay hoteles, hay viviendas que están enfrente, que evidentemente no tenían esos datos, pero había que googlear y era muy fácil. Pero claro, tenían una parte de información, ¿no? La de la empresa. Entonces ahora, ya es el segundo año que los vecinos salen a manifestarse y ponen carteles, así en forma pacífica, pero que la gente sepa lo que está sucediendo aquello. Por supuesto que es un tema que ha tomado mucha trascendencia, los medios de información, también aquí local, han tenido mucha injerencia justamente para informar lo que estaba pasando, y los vecinos que se mantienen en esta postura de que no quieren el crematorio en el barrio. Seguro, ahí está, Brillante, César, nos reencontramos la próxima edición de Código Verde. Perfecto. Ahí está, gracias por los regalos. Gracias. Gracias. Pablito, te agradece también que le entró como... Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.